Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 2 de julio. El portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que lamenta que el equipo de gobierno no atienda las demandas y reivindicaciones que están planteando los adjudicatarios del mercado de abastos. Desde el grupo andalucista se demanda una mayor dinamización del espacio y mejoras en las instalaciones. Además, se reclama que se ofrezca una solución a la planta superior del mercado, a la falta de aparcamientos en la zona y que se amplíen los horarios de carga y descarga. José Antonio Bautista considera que la presentación del nuevo logotipo para el mercado de abastos, realizada la semana pasada por la Delegación de Comercio, debería de ir de la mano de un conjunto de medidas que impulsen dicho mercado. Pues el hecho de haberos convocado hoy era simple y llanamente para hacer algunas reflexiones con respecto al mercado de abastos. Y es que todos hemos visto últimamente cómo, por parte del equipo de gobierno socialista, se nos está trasladando que ya tenemos un logotipo en el mercado de abastos. Y, lógicamente, ya tenemos un logotipo. En primer lugar, pues mostrar nuestra satisfacción y darle la enhorabuena a la persona que ha ganado este concurso del logotipo, porque la verdad es que está bastante currado y es un hecho bastante importante para esta persona que ha realizado el logotipo. Pero dicho esto, pues nosotros lo que lamentamos es que por parte del equipo de gobierno socialista pues no se haga absolutamente nada. Porque estamos acostumbrados a quedarnos en la forma, pero cuando entramos un poquito en el fondo, pues nos damos cuenta de todos los problemas que tiene el mercado de abasto. Y lo más importante de todo esto es que con un logotipo nuevo, pues no se solucionan los problemas y las reivindicaciones que están teniendo los miembros del mercado de abasto. En concreto, pues nosotros los andalucistas nos remitimos a los datos, y los datos están ahí. Por parte del mercado abasto se está pidiendo que hay que dinamizar más el espacio y a día de hoy pues no se está haciendo absolutamente nada para dinamizar este espacio. Por parte de los miembros del mercado abasto se están pidiendo mejoras en el mercado y a día de hoy, pues lamentándolo muchísimo, no se están haciendo ningún tipo de mejora en este mercado. Por parte de los miembros del mercado abasto se están pidiendo soluciones a los espacios superiores y a día de hoy, lamentándolo muchísimo, no se está dando solución a ese gran problema que tenemos en nuestro mercado de abasto y es que la planta alta está prácticamente vacía. A día de hoy, pues no tenemos una apuesta decidida por parte del equipo de gobierno socialista, no tenemos una apuesta decidida por parte de la alcaldesa a darle solución a las reivindicaciones que están teniendo los miembros del mercado de abasto. Y bueno, pues esto creemos que es lo más importante que se tiene que preocupar y por un problema importantísimo que se tiene que preocupar este equipo de gobierno. Nosotros creemos que el mercado de abasto hay que pensar si las tarifas que se están pagando a día de hoy son las idóneas. Creemos que hay que darle solución a los aparcamientos de la zona, que también es una reivindicación que están teniendo los miembros del mercado de abasto. Creemos que en el mercado de abasto hay un problema serio con respecto al carga y descarga y con respecto a los horarios de carga y descarga que se están teniendo actualmente y que ya en su momento pues se hizo un amago de ampliar estos horarios, pero que a día de hoy está totalmente parado y no se ha hecho absolutamente nada. Y por supuesto, ya que tanto se nos llena la boca y ya que tanto hablamos de esta transparencia y de estas reuniones continuas que se están teniendo con los colectivos, pues nosotros los andalucistas le pedimos a este equipo de gobierno que se sienten realmente con el mercado de abasto, que se sienten con los adjudicatarios de los puestos del mercado de abasto. Porque es importante no solamente hacer un paripé de como que se están sentando y que los están escuchando, sino que se sienten, que tomen nota de los problemas y que traten de solucionar los problemas que se están creando en el mercado de abasto y que durante estos 3 años de legislatura que llevamos, pues lamentándolo muchísimo, no se ha hecho absolutamente nada. El mercado de abasto necesita solucionar sus problemas. El mercado de abasto tiene unos problemas importantísimos que a título ejemplificativo pues hemos enumerado. Y a día de hoy, lo más lamentable de todo, es que no se está haciendo absolutamente nada para solucionar este problema. Y por lo tanto, pues los andalucistas reivindicamos y le pedimos a este equipo de gobierno socialista, a la alcaldesa, que se sienten, que empiecen a reflexionar sobre los problemas que se están dando en el mercado abasto y que llevan ya bastante tiempo encima de la mesa y que no se les ha dado ningún tipo de solución. Por lo tanto, nosotros los andalucistas creemos que ya va siendo hora de que la alcaldesa se siente, creemos que ya va siendo hora de que deje la fotito, que deje la forma y se preocupe más por el fondo de los problemas, por el fondo de los asuntos y que finalmente pues se le dé solución a los problemas que estamos teniendo hoy en el mercado de abasto, pero en estos años atrás y en este tiempo que nos queda por delante, que también están teniendo muchísimos vecinos, que están teniendo muchísimos colectivos y que creemos los andalucistas que la alcaldesa le tiene que dar solución a todos y cada uno de ellos. Otros temas de interés, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las bases del primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad. En este concurso el tema principal y obligatorio será la discapacidad, debiéndose de recoger cualquier manifestación de dicho tema. La edad mínima para poder participar en este certamen será de 16 años en adelante. Los cuadros serán originales y no copiados, con unas medidas de 65 por 54 centímetros. Los originales se presentarán sin firmar, con el título y nombre en un sobre cerrado por detrás del lienzo. Se utilizará la técnica del óleo o acrílico. Se otorgará un único premio de 1.000 euros y una placa a la persona ganadora de este concurso. El jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de estimar escasos de méritos los trabajos presentados. Será de aplicación al premio la legislación en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. El cuadro que resulte ganador quedará en propiedad de la Asociación de Personas con Discapacidad Discovery, con todos los derechos de difusión y reproducción. El jurado será compuesto por gente cualificada del mundo de la cultura y el arte, y el fallo será inapelable. Cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de las bases será resuelta en su momento por el jurado. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. El plazo de presentación de trabajos quedará abierto del 8 al 19 de octubre. Serán presentados en la sede de Discovery, en la calle San Antonio número 10 y en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Discovery organizará una exposición con los trabajos presentados en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. La fecha de la exposición se anuncia que será del 1 al 30 de noviembre de este año. Los cuadros no retirados después de 15 días posteriores a la exposición quedarán en propiedad de la Asociación Discovery. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe presentado en la sesión ordinaria de junio por la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Entre otros temas, Virginia Bazán ha anunciado la puesta en marcha de talleres para la prevención de problemas de salud debido a las altas temperaturas. Pues celebramos el 31 de mayo, celebramos el Día Mundial Sin Tabaco, que como ya dijimos, pues esta delegación iba a colaborar con el Centro de Salud en esta campaña informativa de sensibilización. Hemos acabado por esta época, una campaña comunitaria que veníamos desarrollando sobre Tus manos pueden salvar vidas, en las que han participado centros escolares, institutos y asociaciones de vecinos. Y durante este mes, pues el taller formativo de RCP y primeros auxilios se realizó en las asociaciones de Plaza de la Verdura, Ubrique Alto y Cotomulera. ¿Vale? Destacar la colaboración de la Escuela de Salud de Antonio Rodríguez Carrión en esta iniciativa. Al hilo de este taller de reanimación cardiopulmonar, pues hemos seguido ampliando el mapa de municipio cardioprotegido con la dotación de un aparato defibrilador para el IE los remedios. Fue una adquisición del propio centro y tanto la Delegación de Salud como de Deporte por parte del patronato pues han colaborado en este proyecto, ¿no? En la adquisición de este aparato defibrilador. Y así pues vamos a continuar poco a poco dotando los espacios deportivos de este aparato de prevención, ¿no? Como ya para resaltar, tanto la piscina, el pabellón polideportivo, la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, también ahora en este caso el pabellón de hielo Los Remedios ya disponen de este defibrilador, y también el coche de policía, que también recientemente se dotó de este instrumento, que mensualmente me pasan las incidencias de utilización y por suerte, por desgracia, pues lo están utilizando nuestros policías locales, ¿no? En el apartado de asociacionismo, pues destacar que hemos colaborado durante este mes con la Asociación de Vamos Juntos en la promoción de una campaña, bueno, sí, una nota publicitaria en Radio Ubrique para promocionar el concierto de jazz que se celebró en nuestra localidad y que fue organizado por el grupo Cineando a beneficio de este colectivo, ¿no?, de Vamos Juntos. En relación al colectivo Dame tu Mano del Cáncer de Ubrique, hemos colaborado no solamente en la organización, sino en la planificación de este evento, y han sido varias las delegaciones de este ayuntamiento que han participado y colaborado con esta carrera solidaria, no solamente seguridad, sino patronato de deporte, delegación de salud, policía, festejo, la empresa básica, y bueno, desde aquí pues trasladar, ¿no?, que esta colaboración no podía ser de otra forma. Agradecer el esfuerzo que han desarrollado este colectivo en nuestra localidad, y han sido, me consta que han sido más de 2.000 inscripciones en esa carrera solidaria que les va a permitir pues afrontar los gastos de todos sus proyectos durante el resto del año 2018 y 2019. Las auxiliares del Ayuntamiento de Ubrique junto a profesionales de la empresa ADL participaron en un taller de ostomía que se organizó por parte del Centro de Salud de Ubrique, ¿no? Era una iniciativa que ellos nos habían demandado y tuvo lugar también durante este mes de junio. En relación al plan local de salud, pues resaltar que el Grupo Motor tuvo una nueva convocatoria en este mes, donde se evaluó los resultados, todo lo que se había trabajado en el segundo plan local de salud, y se priorizaron aquellos indicadores que se habían detectado por parte de los asistentes, que lo que se hizo fue una percepción de salud de estas personas asistentes. Como ya digo, esta percepción se ha agrupado en grupo y se han planificado una serie de reuniones de trabajo para continuar ya durante el mes de septiembre pues trabajando en este ámbito. Al hilo del plan local de salud, por resaltar que hoy he asistido con función delegada por nuestra alcaldesa a la delegación del gobierno, donde se ha hecho la presentación del cuarto plan andaluz de salud de la provincia de Cádiz, y ha tenido lugar hoy en la delegación del gobierno, y se han establecido cuáles son las líneas de trabajo, los objetivos a trabajar en temas de salud en nuestra provincia a lo largo de los próximos años, ¿no? Próximamente vamos a realizar la convocatoria del Consejo Local de Salud en la primera semana de julio, y vamos a realizar talleres sobre seguridad alimentaria en diferentes colectivos y talleres formativos sobre prevención de efectos de altas temperaturas en colectivos también. Eso todo relacionado con salud. Por otro lado, desde la Peña Flamenca de Ubrique se han dado a conocer los nombres de los ganadores de la 30ª edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. En la categoría de baile, el primer premio lo ha conseguido Cristina Prado, de Córdoba, y en la categoría de cante, el primer premio ha sido concedido a Juanito Berrocal. Así lo ha anunciado el presidente de la Peña Flamenca, Manuel Román. Qué bien, que estuvo muy bien la cosa. Estuvo, además, la gente muy contenta, salieron muy contentas de ver los pedazos de actuaciones que hicieron estos artistas, porque se pueden llamar artistas. En baile, el primer premio fue para Cristina Prado Carrasco. Uh-huh. El segundo fue para Antonio Corral. Y el tercero fue para Isma López. Cristina de Córdoba, Antonio Corral de Barcelona y Isma López de Cádiz. Sí, que además, los puntos casi medio y uno, o sea han coincidido muy bien los jurados. Y en cuanto al cante, pues te lo digo también, el primer premio es para Juan Berrocal, Juanito Berrocal, en nombre artístico, de Medina Sidonia, José de la Mena, el segundo de Mairena del Arcó, y el tercero fue para Antonio Ortega Hijo, también de Mairena del Arcó. Esta gente son unos pedazos de profesionales. Bueno, alguien que haya ido a eso te lo dirá. El cante, fabuloso los tres, porque también varía, bueno, ya los verás porque te los voy a enseñar para que tú los veas cuando vaya yo para la radio. Y no varía nada, medio punto, un punto, nada. En fin. Buenísima gente cantando. Bien, aquí lo que pasa es que Juanito Berrocal ya hasta dentro de 2 años no podrá estar en nuestro concurso, igual que Cristina Prado tampoco estará en nuestro concurso hasta que no pase un par de años. Eso es el límite que ponemos para darle paso a otra gente porque la verdad es que se han quedado gente muy buena fuera, ¿sabes? Sí, y por décimas de puntos, o sea, que ha sido extraordinario. Y para finalizar, les informamos que tanto hoy como mañana martes se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Desde el Centro Regional se realiza un llamamiento a la población para que acuda a donar, ya que la situación de las reservas es muy preocupante en toda la región. Porque la situación por la que estamos atravesando ahora es bastante preocupante. No tenemos las reservas bajas como suele ser en esta época, sino muy bajas. Ya empiezan a saltar las alarmas dentro de nada vamos a tener serias dificultades para poder abastecer de sangre a quien lo pueda necesitar. Y bueno, pues queremos aprovechar esta oportunidad que nos dan para alertar a la población y pedirles que acudan a donar de manera, ya podríamos decir, casi que urgente. Sí. Bueno, este año llevamos desde que comenzó el Mundial, que parece que no, pero nos ha afectado y mucho. Sí. Ha habido colectas donde ha habido 8 donaciones en partidos en los que ha jugado España. Entonces, bueno, este problema está ocurriendo aquí en Cádiz y en el resto de provincias de Andalucía también. Y esto hace que no podamos recurrir a otros compañeros porque de otro centro de transfusión para que nos abastezcan, porque en todos los sitios está faltando sangre. Nosotros ya venimos, como han visto los donantes que nos estén escuchando en los mensajes, venimos anunciando ya desde hace mucho tiempo que las reservas están bajas, por favor acudan a donar sangre, pero hoy podemos añadir que la situación es extrema. Sí. Ya empieza a ser, no estamos recibiendo la sangre necesaria de algunos grupos, no, ya nos hemos quedado sin reservas. Es decir, que la situación ya es bastante bastante acuciante la necesidad. Yo, llegar a principios del verano con la situación así, vamos a pasar un verano bastante complicado. Con esta última cuestión cerramos esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.